Un podcast más. Hoy presentamos Instrumentales. Hola, mis queridísimos amigos. Estoy aquí como cada jueves haciendo un capítulo más de un podcast más. Y me encuentro aquí con. Con. Con el Peter, con el Mora, como siempre, ¿cómo está? Guayo Mora, exquisito, está exquisito. Solo. Y solo, exquisito y solo está. Oh, puta. Pégame en la cara para que me duela menos, po. Bueno, yo me encuentro aquí con mi querido amigo Nico. ¿Ves? ¿Cómo le va? ¿Cómo estuvo su semana? Y también, weón. ¿También qué? Hay que decir un dato importante hoy día. ¿Y será tan importante? Obvio, pues. ¿Con quién aquí nos encontramos? Mire. Mire. Vino a trabajar. Ah, lo... no, yo te digo, pásame el vino. Porque... Ah, puta, ya, bueno. No, es que este viene porque que lo saludemos, porque el domingo está sí. De... Hay que hacer una mención importante. Hoy día vino a trabajar nuestro queridísimo DJ Cabezox. Vino a buscar el regalo porque el domingo está de cumpleaños, así que tenemos que saludarlo. Un aplauso. Si tuviera manos, le aplaudaría. Le aplaudaría. Aplauda. Oiga, tenemos un capítulo bonito hoy día de los instrumentales. Pucha, no sé, a ver, ¿qué le puedo decir de esto? Porque igual es raro, la gente normalmente no escucha instrumentales, pero traemos buenos temitas. Sí, hoy día tenemos un capítulo muy entretenido, muy bonito, weón. Por fin hoy día vamos a poder tirar los cortitos también, ya que se los quedamos debiendo hace 2 semanas y no se los vamos a pagar porque... Nadie nos interesa pagarles los... Y nadie nos paga a nosotros tampoco, así que... Ah, bueno, ¿con quién les vamos a pagar? Pero mira, partamos ya con el capítulo de hoy día. Hoy día vamos a hablar. No. No vamos a hablar ni una wea porque instrumental, pues no tienen letras. Ah, puta weón. Puta weón. Pero usted me trajo un tema para el primer bloque. Sí, mira, es. Estos niños son todos mudos. Así que pusieron un vocalista que intentó cantar, weón, y no les resultó. No, mira, estos jóvenes son japoneses y se llaman Tou. Y, bueno, hace un par de años atrás prometieron de que iban a venir a Chile. Todo el mundo estaba contentísimo, weón, estábamos esperándolo. Y al final... cancelaron la gira. Ah... ¿Qué weá puso este no weón? Sí, ni se escucha esa weá. Como que hizo la pausa así, weón. Se viene un sonido bueno. Ya, pero pichula, pues, weón. ¿Y no vinieron y no piensan venir, supongo? No, pues si son chinos, pues, son malos, son japoneses, pues, weón. Muy lejos. Está muy caro el pasaje. Sí, pues, weón. Pero a ver, ¿qué te puedo contar de esta banda? Es una banda post-rock. Que algunos temas los tienen con voz y la mayoría los tienen instrumental. Bueno, ¿qué tal si nos vamos a este tema que se llama I Dance Alone? Pero antes de tirarlo me gustaría aclarar de que lo vamos a lanzar en vivo. Ah, desde el recital del Good DVD. Ah, estamos con señal en directo del satélite, sí, que están tocando. Sí, mira, estamos avanzados en un podcast más. Mira que estamos avanzados, mi hermano. Exquisito. Exquisito. Ahora les traigo un tema exquisito en vivo. Que los machos lo escuchen. Ya, pues. Nada más. Porque yo voy, Peter. El tema de álbum es un remix. Ah, un remix. O sea, no un remix, pero tiene sonidos de remix, po. Ah, ya, güey. De remix. Exquisito. Suelte el pico, se sopa así. Solo. Solo. Preséntelo entonces, pues, si usted lo trajo. No quiero, po, güey. Ah, ya, entonces tirémoslo, ¿no? No, pues. Cerramos la wea, no, nos vamos. No, mira, ahora nos vamos con Toe Aiden Salón en vivo desde el Cut DVD en un podcast más. Ahora sí, güey. Ahora sí, po. Hoy este es un tema muy rico, man. De hecho, yo los tengo como mis bandas sonoras de invierno. Ah, es que el post rock es así como rico, como a escuchar. Ah, qué rico. Como acostadito, así como. El postre. Sí, pues como un postre, po, weón. Es un manjar. ¡Ah! Un manjar. El escuchar el post rock, weón, que está rico. Uy, y yo también traje tema, pues, para que. Sí, pero a nadie le importa, así que. Pasemos a la... Cortemos, ya presenté mi tema y nada más me importa. Ya, entonces esto sería un podcast más. Un podcast menos. No, pues ya. Preséntenos su tema. ¿Qué nos trae hoy día? Yo le traigo un tema. Uy, pero si todavía ni lo presento, que me vienen a buchar aquí. Yo le traigo un tema de la banda canadiense. Puta, el weón pesado, weón, viene a pulvo. Señores. Yo le traigo un. Señores, radio escucha, los sonidos que salen de este personaje no son de él. De la banda canadiense Rush. La banda canadiense Rush, que en sus inicios los comparaban mucho con Led Zeppelin y todo el cuento. Ay, pero qué bueno, no, pues. No, pues si Rush es otra cosa. Bueno, o sea, es que al principio sonaba muy parecido, en realidad. Ah, sí. Pero después, como que se pusieron más estudiosos y todo el cuento. Y se nota la calidad de músicos que tenemos ahí en Rush, pues, con Geddy Lee, Neil Peart y Alex Lifeson, que son los componentes que forman esta gran bandaza. A ver, mencionen los nombres de nuevo y su cargo. Porque hay gente tan ignorante como yo, como este desgraciado cabezón que tenemos acá, que quizás no sabe cuál es el cargo de cada personaje que está ahí, pues. Ya, mire, Geddy Lee es el encargado de la voz, el bajo y los teclados en Rush. Mucha gente piensa que él es el líder porque es como la cara más visible y la más reconocible en realidad. Con sus lentes redonditos, así tipo Ozzy Osbourne. La vieja. La vieja, porque parece vieja. La vieja. Pero en realidad el líder es Alex Lifeson, guitarrista de Rush. Ah, ya. Y el baterista Neil Peart, que fue el último en unirse después de que el otro batero andaba para la cagada. El baterista, weón, bueno, ese. Es un manjar de baterista. Como usted dijo. Y Neil Peart es una persona muy retraída, digamos, y también muy humilde con sus conocimientos, porque ¿sí? Él, cuando tuvo un conocimiento muy avanzado de lo que es la batería, aún así siguió estudiando más para ser mejor, siempre mejor. Con un caballero que no recuerdo su nombre, pero que le enseñó, digamos, a que sus golpes no fueran tan tensos, que en realidad... Hola, era Alfred, le enseñó a ser Batman. Yo creo. Oh, fome curia. Y el tema que le traigo instrumental se trata en el fondo de un sueño que tuvo Alex Lifeson. ¿Erótico? Probablemente. Porque el tema es muy rico también. El rego. Ah, es un manjar. Y se nota, digamos, la maestría de Neil Peart, se nota demasiado. ¿Y cómo te llamas tú? Es Peter. No, ¿cuál era Neil Peart? Neil Peart es el baterista de Rush. Ah, ya. Es que se me olvidan los nombres, po. Neil Peart, baterista, Alex Lifeson. Tengo un... Pero ya que... Oiga, nuestro DJ vino hoy día a puro bucha. Sí. Peguémosle. Seguimos la chucha. Mire. Trajo celular nuevo, güey. No. Ni siquiera se acuerda de los sonidos nuevos que tiene. Está puro, está curado este weón, parece. Está puro weón. Oiga, queremos decir que hacemos el programa completamente sobrios, sin nada de alcohol. Lo que es nada. Así tal cual. Oiga, vámonos con el tema, porque... ¿Cómo se llama? Se llama La Vila Estrangiato. Ah, no es La Vila en Rose. No, ese es de una... De Louis Armstrong. También. No, la Vian Rose también la canta una, sí, pues, la canta, Grace Jones, que sí. Come flores. Sí, esa mujerzuela también la canta, pero a mí me gusta más de Louis. ¿Pero por qué le dice mujerzuela? Bueno, esa preciosa mujer que canta ese hermoso tema. No, pero tampoco es preciosa. Ah, puta, weón. La Vila Estrangiato, entonces, de parte de Rush, banda canadiense progresiva, aquí, en un podcast más. ¿Qué tema más largo? Bueno, ahí aprovechamos de dar una vuelta, tirar las piernas, estar tanto sentado aquí, descansar la voz. Ir a tomar un copete. Ah, fumar. De veras que esto lo hacemos sin influencias del alcohol. Ah, sí, de veras. Sí, pues, claro. Sí. Claro. Ya. ¿Qué tenemos para el siguiente bloque? Me respondo a mí mismo. Respóndase, señor. Tenemos un tema que nos trajo este simpático hombre de la cabeza gigante. Suena bastante feo, en realidad. Pero... No solo suena feo. Ah, chulo. Ya. Pero... También se ve. Ah, también. Oiga, ¿vino este hombre para que usted lo moleste? Sí. Ah, bueno, ya. Mire cómo reclama. Pero tranquilo. Cálmate. Sí. I still love you. We still love you. Ya. Y este hombre nos trajo un tema súper bonito de Mazapán, que es instrumental. De una banda que viene de Washington. Ya. Sí. Que se llama Animal Us Leader. Y sí, o es sí. Y esta banda es, como el hombre decía acá, de Washington. De Washington DC, o es sí. Ya. Y estos personajes tocan DJ. ¿No? Que es como un... ¿Cómo te lo podría explicar? Así. Como una wea así. Como a destiempo, con guitarra sí, ultra, fuzz. Es un metal nuevo, se podría decir, que juega mucho con los destiempos. Como lo que hace la lechuga, la pechuga, la mechuga. ¿Cómo hace? Mechuga, por ejemplo, Periphery, Monuments. Born of Osiris también hace disgen. ¿O no? ¿O eso es como...? Sí, también. ¿Sí? Sí, sí. Ya, bien. No estoy tan mal. Tan mal no estás. Me veo mal. Hacktivist, que es una banda que también ha mezclado como mucho lo que es como el DJ con el hip hop. Ah, miren. Porque tienen las bases de DJ, pero los cantos son bien rapeados, así como... DJ, Brigueron. Brigueron. Ya, pero bueno, también queremos dar un dato de que el guitarrista que también hace bajo, que se llama Tosin Abasi, sí. ¿Sí? Y el fundador de la banda. ¿Sí? Sí, güey. Ah, mire usted. Todos los días se prende algo nuevo. ¿Y qué? Y es negrito, güey. Aquí, como decía ¿sabe qué? Ahora me acordé de Tosin Abasi porque yo he visto videos de este compadre en YouTube tocando con la guitarra de 8 y le pone el compadre. Te felicito, güey. Me has hecho tus tareas. Sí. Ahora recién lo vengo a cachar. Vino a Chile, tocó en el. tocó en el Nescafé de las Artes. Qué lindo teatro ese. ¿Sí? He visto grandes bandas en ese teatro. Yo no he ido, pero desde en el momento en que supe que fue Jorge González, para mí es un lugar para irlo a quemar. No, pero señor, si ahí fue Stickman de Tony Levin con Mastelotto, que son integrantes de King Crimson, así que ese no se quema. Ah, ya, no se debe quemar, pero por una ofensa tan grande, weón, de que haya ido Jorge González a ese lugar, weón. Es ya... que ese weón es tan hediondo. Como el Vadilla de la música, como dije en el programa anterior. Y lo vamos a seguir diciendo, yo creo, para que la gente se le quede en el subconsciente y sepan y que aprendan. El weón es penca, es malo. Anda a tocar a Lollapalooza, weón. Anda a ver a tus bandas de Yankee de segunda. Anda a Lollapalooza, weón. Penca, culio. Al final el weón igual tocó en una weá de banda Yankee. No, sí, weón, se vendió como que hoy, hola, soy Jorge González. A voy a tocar el Lollapalooza. ¡Avíspate, weón! ¡Grita! Ya, pico. Levantado de raja nomás. ¿Qué te parece si nos vamos con este temazo que nos trajo este cabezón de mierda? Está bueno que trajera temazo. Y este sí que es temazo. Es un temazo. Lo estuvimos escuchando antes de hacer el programa, así que sí. Ya está en el conocimiento colectivo acá. Por supuesto, a ver, ¿y lo presenta usted? ¿O lo presento yo? ¿Dispara usted, disparo yo? Ya, habla tú, hablo yo. Habla tú, hablo yo. Habla tú, hablo yo. Habla tú, hablo yo. Ya. Hablo yo. Silencio. Sí, demasiado silencio. Aquí nos vamos con el tema de Animals as Leaders, que se llama CAFU. En un podcast más. ¿Escuchas ese sonido? Sí, volvió. Puta, la mierda, este huevón. Hasta ahí. Iba tan bien. Casi iba a llegar al clímax ya, porque es la cortina de esta sección que hace dos semanas que no la tenía. Eso es para Bullshitter alert. Bullshitter alert. Se lo merece, por fanfarrón. Pero, ¿qué se nos viene ahora? Por favor, de nuevo, esa hermosa y brillante cortina, pues. Se nos viene. Se la merece. La sección que está a cargo de DJ Cabezox, pues, aquí. Sí, pues. ¿Qué andabas? Se nos viene la sección de cortitos. Oiga, pero qué temazo. Este es un gran temazo de John Fight, que es el ex guitarrista de Marilyn Manson, tocando el tema Damage. Sí, yo lo he escuchado ahí en el metro, en el chafle, en la salida de Damage, y es como que voy con todo el power a trabajar. Es un tema super power, de hecho. Grande John Faye, buenísimo. Aquí como que demuestra mucho de lo que tiene. Yo me acuerdo que este tema me lo presentó un amigo en el colegio. Ya. Y weón, caí rendido ante los pies de John Faye. Con espuma ahí en la boca y toda la cuestión. Ah, no, no me venga con weón en la boca. Nadie me pone weón en la boca. No. Este es un programa evangélico, ¿cierto? Sí. Pero vámonos con el siguiente tema. Este es un temazo. Esto es de... Esto es Mogwai. Y se llama Bad Cat. Bad Cat. Dentro del disco de... The Hawk is Howling. Sí. The Hawk is Howling. Del año 2008. Ese mismo, pues. Donde viene también un temazo que es I'm Jim Morrison, I'm Dead. Ya, sí. También estaba ese tema ahí dentro de la... Sí, de pues, los de... archivos de un podcast más. Sí, pues. Y... Bueno, esta banda también es instrumental. ¿Ya? Y tiene unos sonidos que de repente son bastante agresivos, de repente son muy calmados. ¿Ya? Pero esto es como calmado, pero con un groove medio casi agresivo. Así como que sí, de repente son como un poco más agresivos. De hecho, también queremos aclarar que es una banda escocesa y vino a Chile. Dentro de lo que fue el Primavera Fauna. Yeah. Y también han venido por ellos mismos solos. Yeah. Se han costeado sus pasajes, sí, han bueno, venido a pasear. Sí. Pero es una banda que la mayoría de la gente que le gusta el post-rock, como que la va a ver. Es como tan importante como si pudiéramos decir dentro de la banda agro, es como ir a ver a Deftones, prácticamente. Ah, ya. Yeah. Es como un ícono ya de... Sí. Es como un icono dentro del pozo. Vamos con el siguiente tema. Vamos con el siguiente tema, que sería... hablando de Deftones, que usted estaba hablando de Deftones, aquí hay uno de Deftones. Sí, pues. Y este se llama UUDDLRLRABSL Start, que sería, se traduciría como Up, Up, Down, Down, Left, Right, ABSL Start, que es el código Konami. Código Konami. Sí, de todas las hay varios juegos de Konami que con eso tú haces algo. Algo haces en un juego, alguna clave, algún poder, sacáis algún easter egg. Este tema viene en el Saturday Night Wears. Wrist. Wears. Wrist. Wrist. Ah, puta. Ahí se nota que mi inglés es malo, pues bueno, nunca me voy a poder ir a esto. Old England Toffee. Éxito. Y bueno, este recordemos como, también, se podría decir, yo por lo menos que he escuchado la mayoría de los discos de Deftones y sé que este es como el único tema instrumental que tiene. Ah, mire. Por lo que yo tengo entendido. Ya, yo quizás no debe estoy... tener algún tema escondido en algún EP, en algún... Algún lado B o algo así. Lado B, alguna web así. Ya, vámonos con el siguiente. Este es un temazo. Este es el instrumental número 2 de los Red Hot Chili Peppers, que viene en la edición japonesa del Californication. Y como siempre, los japoneses llevándose un tema extra, cuestiones así. Sí, pues. Si alguien tiene la oportunidad de bajar este disco en la edición japonesa, bájelo. Dentro de todo no se va a arrepentir. O también comprarlo, pues. Mire, el DJ nos está reclamando. Dice que lo compremos, que no es una piratería esta weá. Habrá que comprarlo nomás. Puta, no. Yo creo que la mayoría son pobres. Este tema se lo dejo a Nico West para que lo vea. Este es de la banda T y se llama Avarice Will Speak With Every Word, It Acts Every Part, and It Even Pretends to Be Not Avaricious. Qué largo nombre. De hecho, los temas de T casi todos son así. Así. Tienen como un nombre demasiado largo. Y T es una banda como que te relaja mucho. No, también no tanto. De hecho, es como... A mí me relaja. Sí, también es relajante. Pero son... yo lo encuentro que son como un poco más agresivos dentro de la banda que mostramos primero, que fue Tou, que son japoneses también. Uh-huh. Y ellos son como más rock. Tienen como... La guitarra son más potentes, la batería es mucho más potente, los bajos también son mucho más marcados. Es una banda que no tiene tanto arpegio como Tou, por ejemplo. Pero, como el tiempo no nos está acompañando mucho en este momento, vámonos con el siguiente. Esto viene de parte de Robert Fripp y compañía, y no podíamos dejar fuera a King Crimson porque son unos exponentes, digamos. Y esta canción se llama Red, que viene dentro del disco Red. Varios ya han interpretado este tema en algún G3, no sé si alguien por ahí habrá visto. También fue interpretado por Steve Bay y compañía. ¿Qué más puedo decir? Fripp es un genio. Belu, Masteloto, Bill Bruford. Y bueno, sobran las palabras para King Crimson. ¿A qué nos podemos ir ahora, pues? Al cierre, pues. Ah, me está weando. Pero al cierre y nos vamos con el tema. Este weón está contentísimo porque se termina el programa. Echaurren, nos vamos, Echaurren. Pero no, aún no lo terminamos. Porque se nos viene un temazo de Dream Theater, weón. ¿Silvio Rodríguez? Sí, pues si este es un tema de Silvio Rodríguez. ¿En pues. Serio? Sí, pues. Ah, usted lo conoce. El final de teleseries de TVN es un temazo de Silvio Rodríguez. Mire, y Silvio Rodríguez toca todo y su instrumento, el solo. Se lo merezco. Oiga. Es como Víctor Jara, que también tocaba todos sus instrumentos con sus manitos. Oiga, no lo escuche. No, es que ya nos tenemos que ir. Que no, todavía no nos vamos, porque presentamos el siguiente tema, que es Dream Theater del disco Metropolis Parte 2. Esto se llama Overture 1928. En un podcast más y nos empezamos a despedir. Después del tema nosotros nos seguimos hablando. No, pues después del tema nos despedimos. No, pues sí, estamos con el tiempo, amigo. Aún que... chucha, ya. Queremos agradecer a todas las personas que nos han seguido, a la gente que nos ha comentado. De veras, pues tenemos que dar un gran agradecimiento a nuestra querida Meli, que fue la primera persona que ha comentado la página, que también es participante de un grupo feminista que se llama Las Alzadas, que también queremos dar un saludo muy especial a ella. Oiga. Feo culiado. Yo por lo menos me estoy dando un saludo muy especial a las alzadas. Y tenemos que también avisarle a ella que se ganó algo por haber sido la primera en comentarnos, pues. Ah, sí, pues se ganó... Un like. Se ganó un cenicero lleno de colillas. Bien. Para ti, mándanos la dirección por interno. Producción se pondrá en contacto contigo cuando tengamos producción. Así que vámonos con el tema de cierre. Despedimos a la gente con los links de Facebook / un podcast más, Twitter _podcast_más y Mixcloud, que es donde estamos subiendo esta wea. ¿Dónde subimos? ¿Tiene alguna región, algún país donde quiera mandar saludos? A Rancagua, siempre. Qué gran país, weón. Rancagua siempre en mi corazón. Usted, don Cabezón, quiere mandar las buenas y en las malas. Bueno, a la China. Y al Moncada. Hoy el Moncada, un nuevo personaje que se que nos escucha en un podcast más y le gustó. Queremos mandarle un caluroso saludo. Ya, y ahora nos vamos al tema y cerramos esta wea mala de programa, weón. Me largo aquí. Ya, chao nomás.